Cris, ¿cómo estás? Bien, ¿qué haces? Pues aquí, encontrando perritos y no encontrando lo que buscaba, ¿tú crees? ¿Qué buscabas? ¿Porque se te cayó algo o qué? No, es que fíjate que he tenido una racha ya tan mala, mi suerte ha estado tan jodida, que estoy buscando tréboles de cuatro hojas y no he encontrado nada de eso, ¿eh? ¿Y qué buscas más? Pues no sé, mira, afortunadamente me encontré esta moneda que pues es como de un casino y es como que de oro, no sé si eso me vaya a traer... ¡Ah, caray! ¿Y por qué sigues buscando si ya tienes esto? Creo que tienes razón, me he enfocado tanto en buscar algo que no me he percatado lo que ya tenía, no dentro de mí. Pero bueno. ¡Ay, la gente que no ve lo que realmente tiene! Pero bueno, algo que sí diríamos de ver es precisamente las recomendaciones que tenemos para esta semana en Vamos Netflix. ¡Vamos a ver! Pues finalmente encontramos la buena suerte y ya con eso les traemos recomendaciones precisamente que les traerán buena fortuna en este programa. Ya estamos en el episodio de agosto. Ya, qué rápido, las lluvias, un poco de fresco en la Ciudad de México. Yo no sé en dónde ustedes vivan. Cuéntenos cómo es el clima allá. Y para los que tenemos tardes lluviosas y queremos quedarnos en casa, ¿qué podemos hacer y qué hacemos aquí, Dan? Ah, pues bueno, tenemos, como ya lo saben, digo, ya vamos en el programa número 67, 68, 69, ya vamos, no, ¿70 y tantos? Ya ni no, 60, sé. No, 65, 66, 67, por ahí, ya perdimos la cuenta. Exactamente, y nos juntamos cada mes, una vez al mes efectivamente, para traerles las recomendaciones de las mejores opciones que encontramos para ver en streaming desde la comunidad de su clase, en su casa, en el Sofá Play. En su sala favorita que no es de cine, se puede poner ahí y puede ver, tenemos recomendaciones de películas, de series, hemos hasta dado recomendaciones de tutoriales, videos de ciencia. También. Todo lo que pueden encontrar en streaming, entonces todos los meses es lo que hacemos nosotros. Así es, y este mes no es la excepción. ¿Qué les parece si empiezo yo? ¿Te parece? Pues adelante, por favor. Fíjense que les voy a tener en dos comedias de amor, una romántica, un drama, y una comedia que no es de amor y que está en nuestro idioma. Entonces vamos a empezar con la comedia romántica, porque fíjate que esta es una de las mejores comedias románticas que he visto en los últimos años. Y no es con... Bueno, sí hay caras conocidas, hay un par de caras conocidas, pero digamos que los protagonistas no son así como de la clase A, ¿no? Y tampoco... ¿Son clase B como de películas de horror? No tanto. O sea, triple A, ¿cómo se dice? ¿Lucha libre? Tampoco son luchadores, pero sí un poco, porque lo que ellos quieren es luchar para que sus exes vuelvan. Y se llama Quiero que vuelvan, la encuentran en Amazon Prime Video. Y trata de, son dos parejas que no se conocen entre sí y que resulta que termina, ¿no? Entonces, terminan cada quien por su lado y de casualidad se encuentran con el corazón roto en la escalera de su edificio de trabajo. Resulta que los dejados, una chava y un chavo, trabajan en el mismo lugar. Entonces, así de casualidad, se encuentran en la escalera y pues empiezan a ser amigos de contarse penas. Ay, ¿quiero cortarme las penas o dejarme las largas? De contarse las penas. Entonces así empieza la relación y el plan que hacen es que mutuamente conquisten al otro o lo desengañen para que finalmente regrese con ellos, porque ellos tienen en la cabeza que no hay mejor pareja para ellos que sus exes. Entonces a lo largo de la película vamos viendo, uno, si realmente son tan perfectos o perfectas como ellos pensaban, ¿no? O sea, luego idealizamos lo que ya no tenemos y también vamos cambiando. Entonces, tanto las otras personas cambian como nosotros. Y bueno, pues no les quiero contar cuál es el final, que a lo mejor se lo imaginan, a lo mejor no, pero vale la pena. La encuentran en Prime, la van a pasar bien, es romántica, es divertida. Y en serio, o sea, yo no me enteré que si salió en el cine, según yo no salió en el cine, pero vale la pena que... Pues hay que hablar de ella, porque sí está padre, ¿eh? Ok, me recuerda a una serie de la cual que está en Prime Video, pero bueno, no la mencionaré, que tiene que ver de cómo lidiar o cómo superar a tu ex, cosas por el estilo. Ah. Y que honestamente la primera temporada fue muy mala y bueno, pero son otras historias. Pero hablemos, casualmente ahorita que mencionas de Prime Video, hay una película que me llama mucho la atención. El tráiler se liberó en el mismo día y parecía como respuesta a algo que era el anuncio de la competencia, que es Netflix, que es la competencia más visible. El mismo día que ellos presentaron el tráiler de la película de animación de Guillermo del Toro de Pinocho, Prime presentó el tráiler de Némesis. Aquí en México se le va a conocer como Némesis, en Estados Unidos se le conoce como Samaritan. No entiendo por qué carajos le cambiaron el nombre y ahorita que les explique de qué se trata, no entiendo cómo van a hacer la adaptación de los símbolos. Y básicamente porque tenemos un personaje que es Sylvester Stallone. Entonces, empezamos bien. Ya saben que va a ser porque sigue haciendo películas de acción a pesar de su edad y muchos no reconocen o no, se les olvida que ha escrito uno de los ha sido nominado al Oscar por guiones como por el de la cinta de Rocky. Entonces no es nada más una persona que sabe hacer de películas de golpes o de acción o de que los sí grandes sabe, iconos. Que sí sabe. Exactamente, sino que sabe escribir y también hace otras cuestiones, ¿no? Las películas de Expendables a mí me encantan, los Indestructibles. Pero en este caso, es una persona que está jubilada, que se dedica, bueno, no jubilada, ya es un adulto pues bastante mayor de la edad de Stallone, que precisamente se dedica a recolectar basura y pues ver cómo se recicla, cómo se procesa, y a eso es a lo que se dedica. Y resulta que tiene al típico vecino que es el maldito niño chismoso, perdón, el niño metiche, perdón, el niño interesado en la vida de los demás. Ok, ok. Que tiene la ligera sospecha de que él, cuando era joven, era una persona con una vida mucho más interesante y era el famoso Samaritan. ¿Quién era el Samaritan? Era un superhéroe. Literalmente era un cuate que se ponía una armadura metálica, así con el casco, con un martillo grande y que se dedicaba a combatir el crimen, pero que desde hace 20 años no se le había visto en ningún lado. Entonces, él está como, no, es que yo te conozco, seguramente tú fuiste esto, ¿por qué te retiraste? Y él, no, yo quiero una vida tranquila. Y se va así como que se va caminando, maldito mocoso, déjame en paz. Y en eso llega un coche, lo atropella, lo avienta como 20 metros y el niño va todo, ¿estás bien? Y él, nomás como que me duele la espalda, evidenciando que efectivamente tiene sus poderes, ¿no? Entonces la película se enfoca en ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué se tuvo que retirar este Stallone, el Samaritan o el Némesis? Que nuevamente, cuando ves el símbolo, pues es una S estilizada, nada que ver con Superman. Entonces, pues bueno, la S la vas a medio voltear y es una N, tal vez hagan ese tipo de maroma, pero bueno. Es una película que se estrena precisamente en Amazon Prime. Recuerden que las fechas y las ligas, tanto con los trailers, las van a encontrar en el post en Patreon, en la descripción del episodio. Tiene Stallone, tiene acción y curiosamente Prime Video ha estado haciendo las cosas más inteligentemente con adaptaciones de cómics y de superhéroes que Netflix. Entonces, pues por lo menos por eso merece la atención. La encuentran en Prime Video y sería mi recomendación de este primer bloque. Pero ahorita vamos a pasar precisamente a una estratégica pausa comercial y les vamos a dejar pues el agradecimiento a todos los que nos apoyan en Twitch con sus suscripciones. Recuerden que si están viendo esto en Twitch y tienen una cuenta en Prime Video, que precisamente este bloque fue traído a ustedes, pueden asociar su cuenta de Prime con su cuenta de Twitch. A ustedes no les cuesta nada. Se suscriben a nuestro canal y nos cae un dolarito que usamos para mejorar el equipo o mejorar la dieta. Pero bueno. Y es muy fácil. Está sobreestimulada porque hay muchos, pero muchos pájaros, hay muchas ardillas. Pero que eso no nos distraiga. Pero la trajimos porque luego dicen, a mí me late que Sina ya no es parte del equipo de Netflix and Chill, pero sí, sí lo es. Curiosamente ahorita podríamos ver si en sus genes tiene alguna especie de cruza de pointer. Entonces ahorita está así como de que viendo para dónde y se va a quedar ahí señalándonos lo que pueda cazar o encontrar por ahí, ¿no? Ya está, ya se echó. Pero les voy a contar de una película de amor que a mí me dejó los ojos hinchados, hinchados, hinchados. De hecho ya la recomendé en TikTok y la han visto varias personas. Y todas han llorado un montón, excepto una de mis cuñadas que ¿Tan mala es? No, no es cierto. No de que es mala. Excepto mi cuñada Yunuen que dijo, ¿qué? Pero esto está muy raro, es muy tóxico. Y yo, cállate, porque tú no te han roto el corazón, has tenido ese tipo de rupturas. Pero bueno, no es precisamente de una ruptura, sino es de, se llama Nosotros y Ellos. La encuentran en Netflix, es china. Y se trata de una pareja que se encuentra en un tren. Y digamos que ese es el presente. Y el presente está en blanco y negro, con una fotografía que te mueres de bonita, porque además el tren se queda varado en la nieve. Entonces, blanco y negro en nieble, 5, 4, 3, 2. Aquí no borramos errores. Aquí no borramos. El snow piercer chino, entonces. Sí. Blanco y negro en nieve se ve espectacular. Entonces, el presente es blanco y negro y el pasado es color. Entonces, vamos viendo cómo se conocieron ellos hace años. Entonces, por eso es nosotros y ellos. Nosotros los que estamos ahorita y ellos los que fuimos, ¿no? Entonces, ¿cómo empiezan a ser amigos? Se encuentran, de hecho, se conocen en el tren. Ahora se encuentran se encuentran en un avión en el presente y se conocen en un tren en el pasado. Y cómo se convierten en amigos, ¿no? Y cómo ella tiene una y otra y otra y otra relación tóxica y cómo él siempre está ahí para ella hasta que en algún momento se convierten en pareja. Pasa algo, se separan y se encuentran muchos años después, con esta nostalgia, un poquito de lo que hablaba en el segmento pasado, de lo que fue, ¿no? Pero yo creo que aquí sí es un poquito más de más que nostalgia. Para aquí sí fue de, pues, que fueron amores, un amor muy importante en las vidas, porque estuvieron mucho tiempo juntos y de alguna forma crecieron juntos, entre comillas, porque no eran unos niños, pero eran unos adolescentes. Cómo sí evolucionaron y pues se separaron, ¿no? Ya cada quien tiene su vida, cualquiera que sea, y se quedan con este sentimiento de, pues de nostalgia, de tristeza y de, bueno, ¿qué hubiera pasado si, ¿no? Y termina con una secuencia que a mí me hizo llorar muchísimo y a todas las personas que la vimos, excepto mi cuñada, insisto, con gente de la vida real que le manda mensajes a sus exes por medio de carteles y todos los créditos finales son con mensajes. A mí me pareció muy conmovedor. A mí, yo creo que muchas personas, la mayoría de nosotras, tenemos una historia o historias de me hubiera gustado decirle o me quedé con esto o le quiero decir, ¿sabes qué? Esto. Y esta película lo hace muy bien. Yo se las recomiendo mucho. Puede ser que la odien, puede ser que la amen. La mayoría de las personas que la han visto les ha encantado. Y sí, llévense sus pañuelos ahí al lado por si son de lágrima fácil o si no, más vale. Ok, entonces esperemos que nuestros amigos de China no nos vayan a censurar precisamente esta parte del video. Si no, pues si vieron todo negro y todo tapado, ya saben por qué. Para el momento que lo vemos, y nos dijiste que está en Netflix, ¿cierto? En Netflix, ¿cierto? Nosotros y Ellos. Ok, perfecto. Yo les voy a hablar de algo que curiosamente tiene un poco en común, porque también habla de grupos como los de Nosotros contra los grupos de Ellos, pero es la telenovela de vaqueros deprimidos más exitosa de Estados Unidos. Y honestamente, los ratings hablan una cosa, la gente y el discurso social habla otra, y de repente muchos nos preguntamos por qué no hace tanto ruido como debiera una serie que demuestra con los números que es de lo más popular y es de lo más visto. Y curiosamente en México tampoco es tan conocida cuando tiene todos los elementos para que sea. ¿De qué hablamos? Bueno, es una propuesta que van a encontrar en Paramount Plus, que precisamente se llama Yellowstone. Yellowstone, basada precisamente en el parque, la Reserva Nacional de Yellowstone, muy conocida en Estados Unidos. Y tienes por ahí uno de los personajes principales, que es el pues ganador de Oscar, nominado un montón, un señor que se llama Kevin Costner. Probablemente hayan escuchado hablar de él, papá de Superman, bailaba con los lobos, muchas cosas así también ha hecho, le que gusta el béisbol. Tampoco lo hemos visto tanto en los últimos años, ¿no? O sea, sí lo hemos visto en algunas cosas, no está tan desaparecido, pero qué bueno que esté triunfando en esto, ¿no? Es que haya regresado. Es que es curioso, dices, no lo hemos visto en estos años, y de repente, oye, esta serie tiene como 5 temporadas, o sea, en los últimos 5 años ha tenido mucha chamba este señor, ¿no? por eso que no lo hemos visto nosotros, los que no hemos visto Yellowstone. Exactamente, pero bueno, ¿de qué se trata? Y una anotación, porque esto precisamente lo mencionaban en el podcast de Peter Kafka, que hace análisis de medio impresionantes de las mejores figuras para revisión. Y, por ejemplo, se habla mucho de series como, no sé si tú has escuchado de una de donde tienes una familia de millonarios, que precisamente está basada en los Murdoch de la Fox. Es una serie de HBO Max muy exitosa y todo el mundo habla de esa serie. ¿Por qué? Porque a los medios, los que cubren los medios, les encanta hablar de ellos mismos. Es, te voy a hablar. Ay, vi una película que trata del cine. Es la mejor película del mundo porque habla del cine, me siento identificado. Y si habla de críticos de cine, ay, mejor. O de cinéfilos, uy, es una joya, ¿no? Entonces, por eso, esta serie, que es buena, desde luego, Succession, tiene como que más al público viéndola y recomendándole todo. Y como en realidad no hay muchos rancheros, no hay rednecks, no hay este tipo de cuestiones, de escribiendo promedios, por eso no le hacen tanto ruido. Pero nuevamente los ratings demuestran que le ha ido mucho mejor. Es escrita por Taylor Sheridan, que el cual es uno de los mejores escritores de vaqueros tristes. Estuvo en Hell or High Water. Es que es su género, o sea, literalmente hizo Sicario, o sea, grandes guiones él. Y él está a cargo precisamente de esta serie. ¿De qué se trata? Bueno, Yellowstone, básicamente seguimos la vida de la familia de Kevin Costner, bueno, de los personajes que interpretan, y él está a cargo precisamente de esta reserva. Es como el sheriff, como el comisionado, el encargado de todo este lugar, pero empiezan a surgir muchos conflictos. Por un lado, tienes los grandes intereses capitalistas de las personas que quieren comprar parte del terreno para hacer, tú sabes, grandes hoteles, spas, centros de esquí, pero pues tienes por el otro a un sector conservador, con la familia precisamente de Kevin Costner, en el cual dicen, pero pues es que esta es nuestra tierra y aquí lo importante es que nosotros cuidamos que siga sirviendo como nuestra tierra, que los animales que tenemos aquí sigan manteniéndose precisamente con buenas condiciones y que la gente que trabaja la tierra siga subsistiendo. Entonces, sus hoteles nos van a estar predando este lugar. Una ardilla. Ahorita la vamos a presentar. Y por otro lado tienes, por ejemplo, a varias de las comunidades de nativos americanos, los cuales sienten que deben de tener precisamente más derecho a esos terrenos porque fueron terrenos de ellos en tiempos ancestrales, hasta que llegó el maldito colonizador hombre blanco y se los robó. Entonces tienes esas pugnas precisamente por los territorios en los cuales en realidad pues todas las personas tienen derecho a el uso y a participar con ellos, pero los distintos intereses están manifestados por estos tres sectores. Okay. Entonces tiene dramas que son como de estilo político, como de perro que busca ardilla, no. De estilos de trama política, por ejemplo, que tú ves Game of Thrones y ves Yellowstone y no le piden nada de que, es que en Game of Thrones ves cómo se manipula. No, aquí estás viéndolo con un entorno más actual, más contemporáneo y mucho más incómodo en muchos sectores. ¿Por qué? Porque te representa estas visiones nuevamente, o sea, tienes familia conservadora, manipulación política, asociados con republicanos, son las peores cosas que tú podrías encontrar, pero que de repente los ves no para empatizar con ellos, pero sí para entender las perspectivas y por qué hacen lo que hacen. O sea, cuando yo de repente te digo que este grupo está buscando la conservación de la tierra para que quede para futuras generaciones, dices, no veo ningún problema con las razones que ellos están dando. Y eso es precisamente lo que tienes. Tienes desde luego conflictos con toda la familia, tienes el hijo que se alejó, que eventualmente va a regresar, pero que no confían en él, tienes el hijo que es la estrella del programa porque va en la carrera política, pero resulta que el papá no confía tanto en él, tienes a la hija que es una hija de la fregada, es una manipuladora, era súper, es una comehombres literalmente, pero curiosamente es un personaje femenino súper empoderado y súper cabrona, o sea, en este sector. Entonces tienes muchos perfiles de personalidad que te ayudan y curiosamente, como trata del rancho, como literalmente los ves desde que están con los caballos y todo, pues yo creo que aquí en México habría muchos sectores que precisamente deberíamos de ver una mayor y mejor identificación con esto, porque pues es algo que tenemos muy presente, pero ya sabemos que aquí en México, si no ocurre en la Roma, si no ocurre en la Condesa, si bien te va algo de Monterrey por allá, o todo es pueblito mágico o todo es rancho y no lo pelamos, entonces este sector también debería de poder ver una visión muy acertada, que no es la de Nueva York, como ya mencionaba hace rato, o que no es la chilanga, con esta serie. Yellowstone la encuentran en Paramount Plus, y si tienen Claro Video, recuerden que muchos tienen Claro Video y no lo sabían, y muchos tienen Paramount Plus gratis en Claro Video y no lo sabían, pero ya lo saben. ¿Por qué? Porque ven este programa. Exacto. Eso sí tengo que decir, yo tengo ahí una queja de la app de Claro, ojalá que la mejoren, porque y además que hagan algún acuerdo con Roku, por ejemplo, porque la app de Roku no es legal, vamos a llamarlo así, o sea, no es como... No es nativa. No es nativa, y entonces, híjole, no muchachos, sí sufrimos las personas que tenemos Roku, y pues está mal, porque yo sí tengo instalado Claro, porque quiero ver Paramount Plus, y porque en Claro encuentras películas, la verdad, mexicanas, muy buenas, clásicas, que no encuentras en otros lados, y nos estamos perdiendo de gran contenido por una mala aplicación. ¿No? Y es, ahorita que lo mencionabas, efectivamente, todo el sector de películas mexicanas restauradas está súper padre, pero bueno, sabemos también que no es parte de los intereses, no es algo que tengan muy, muy, muy preocupados, les interesa más el manejo de marca Claro y Claro Video, pero la división de deportes más que lo de acá. Y si usted, amigo, trabaja en Claro Video y quieren que hagamos recomendaciones, contáctenos, déjenos un mensaje precisamente en los comentarios. No únicamente nos quejamos de las aplicaciones, sino nos gustaría ayudar a que crezca y que tengan por supuesto, una mejor aplicación. Por supuesto, porque tienen gran contenido. La verdad es que sí lo tienen, pero pues... Pero bueno, nos vamos al siguiente bloque y en lo que lo hacemos vamos a ver, porque vamos a ver si encontramos alguna cuestión más afortunada por aquí. El segmento final, les quiero hablar de una comedia que de hecho vi en el cine y me pareció genial, con actuaciones geniales. Ya saben que el año pasado Penélope Cruz estuvo nominada por Madres Paralelas, ¿no? La película de Antonio Banderas, Sí sale Antonio Banderas, ¿no? En Madres Paralelas, no. No, en la que voy a recomendar, sí, de Pedro Almodóvar. La película Madres Paralelas, y a mí no me pareció, la neta, ni una gran película, ni una gran actuación. Lo que sí hace en esta película Penélope Cruz. La película es Competencia Oficial, la encuentran en Star Plus, y está Penélope Cruz, Antonio Banderas de España y Óscar Martínez de Argentina, que si ustedes vieron Ciudadano Ilustre, que fue una película que sonó bastante y de hecho lo encuentran en Netflix, lo van a reconocer. Es un actor muy, muy, muy, muy famoso. ¿Y de qué trata? Pues trata de una... Están haciendo una película ahorita que estaba diciendo, Dan, de... Vamos a recomendar películas sobre películas. Y yo, pues sí. Es una película sobre cómo están filmando, cómo están planeando una película con una directora que es Penélope Cruz, que es así como genia, genia. Y lo hace estupendamente bien porque es una genia loca. Ella que tiene su propio método de dirección. Y... a un actor de Hollywood, justo de blockbusters, y un actor de teatro totalmente de método. Pero que él, para él todo es súper profundo, o sea, y no tiene nada que ver con ella. O sea, él es súper profundo, súper interior, súper de la vieja usanza, y Antonio Banderas es Hollywood, madrazos, todo popularidad, Instagram Live. No, ya saben. ¿Antonio Banderas? Es Antonio Banderas. No, peor que Antonio Banderas. Es un Antonio Banderas mucho más elevado. Y ella es una mezcla de vamos a experimentar con, como dice Dan, ¿no? Con cómo los voy a meter a su personaje, ¿no? Todo sucede durante la preproducción, los ensayos, cómo quiere ella que se metan en su personaje y cómo... chocan estas dos personalidades de los actores. En especial el que tiene más conflicto es el actor de método, porque está todo el tiempo enojado con el actor de Hollywood. ¿Me representa? Todo el tiempo está enojado, todo el tiempo lo odia, todo el tiempo cree que es una porquería. Él la pasa muy mal, mientras Antonio Banderas, él está poca madre, está genial, con sus coches, es todo ostentoso en todos los sentidos. Y ella es una... como si fuera una científica loca, pero del cine. Entonces es muy divertida ver el conflicto. Es un humor negro, pero además también un humor muy físico. Pero en especial, o sea, la parte de esta relación entre ellos dos y ella, digamos que endulzando, por decirlo de alguna mano, de alguna manera, sazonando esta mala relación que tienen ellos, es explosiva, es divertida, en serio, la van a pasar súper bien, y yo creo que Penélope Cruz tendría que estar nominada a esta película y no a Madres Paralelas, porque lo hace genial. Además se ve guapísima, unos primeros planos que te mueres, que te dices, nadie aguanta esos primeros planos, Penélope Cruz, casi a los 50, los aguanta. Guapísima, ellos estupendos, la película divertida, el final hilarante, todo, la van a pasar muy bien. Y pues bueno, yo creo que es una de las mejores comedias del año, ¿eh? Uh-huh. Y es que es curioso porque es comedia, pero es drama y tiene secuencias fuertísimas también. Y mencionaba yo mucho lo del perfil de la directora porque sabemos que esta sección la ven muchas personas que hacen producción, dirección, promoción de cine. Y, por ejemplo, los perfiles son importantes porque el perfil del personaje de Penélope se basa en algunos que ya son hasta arquetipos. Tú mencionabas, por ejemplo, como Chloe Zhao o, por ejemplo, podríamos hablar inclusive de Lucrecia Martel. Que, por ejemplo, Lucrecia Martel, yo jamás trabajaré con Marvel porque no me vendo al sistema, yo creo en el arte porque es arte, y es precisamente parte de la esencia y es como que motor de la película que está en Star Plus, ¿verdad? Star Plus. Ok, perfectísimo. Bueno, pasamos a la última y precisamente es una cuestión súper afortunada porque precisamente para esta semana en la que liberamos el programa, o eso quiero creer porque no nos hemos puesto a platicar, ¿lo liberamos esta semana o la siguiente? Yo digo que la siguiente, ¿no? Sí, porque si ustedes ven esto la siguiente semana y no esta, va a estar muy raro porque estamos hablando, lo van a ver cuando se está liberando, entonces va a ser esta semana, no va a ser la siguiente, qué estúpido, pero bueno. ¿Ustedes entendieron aquí? Pongan los signitos de sí, no, la no, cara no, no. De Winona Ryder. Bien, papando moscas, pero bueno, ya. Y es un estreno precisamente que va a estar presente en el catálogo de Apple TV Plus, una plataforma que ya hemos recomendado en algunas ocasiones, y una plataforma que ya ha tenido acercamientos muy interesantes en el terreno de la animación. Wolfwalkers es una chulada de película, la encuentran ahí. Han tenido series muy exitosas como Central Park, que es más o menos como este parque central en el que estamos, serie animada con el equipo creativo que está de otras series como Bob's Burgers, y ahora se juntaron con Illumination Studios, precisamente para traer la película The Lock. ¿De qué se trata? Literalmente tenemos a una chava que pues está, me representa, me identifico con ella, porque le ha ido muy mal en la vida, porque no encuentra la suerte, parece que es una cosa tras otra, y de repente se encuentra con un detalle, precisamente con una moneda mágica, que hace que todo se le sincronice y prácticamente la suerte funcione para ella, ¿no? Pero, vamos a buscar una. Exactamente. ¿Dónde está la mía? Ay, ¿dónde está la mía? ¿En serio? ¿Dónde la dejé? Ya la perdiste. Encuentras la suerte y la pierdes. Demonios. Ay, no. Aquí está, afortunadamente. Y la aviento para atrás, ¿no? Al pozo de los deseos o la uso para pagar el transporte público. Y el punto es de que teniendo eso y sabiendo que existe ese manejo, de repente es acompañada por su familiar, digamos, por un gatito negro, que el gatito negro curiosamente no le traía mala suerte, y de repente le pasa algo que es hasta, parece chiste, pero es anécdota, porque estando en un lugar muy comprometedor, en el excusado, resulta que la moneda se le va por el excusado y ella, viendo que precisamente había algo que le traía la suerte, decide tratar de buscarlo y de recuperarlo, y el gatito es donde entra en juego, porque ese era una especie de avatar que la acompañaba y le ayudaba, porque hay una compañía, así como estaba Monster Inc., que de repente se dedicaban a capturar gritos para tener este universo y energía. Resulta que tienes a dos compañías que se encargan, una acerca de la buena suerte y otra de la mala suerte. Si les está yendo mal, es culpa a quien se descubre de esta compañía, de esta gran corporación. Tenemos que demandarlos. Entonces ella se tiene que infiltrar en este lugar, ayudada por el gatito negro, se disfraza, de repente la confunden con una duendecilla o ya sabes, cosas que pueden dar suerte, patas de conejo, etcétera. Y pues está viendo por qué carajos unas personas son más afortunadas que otras. Pero bueno, no les revelo más, se llama Lock, no sé cómo le vayan a poner en español, suerte, quién sabe, sería el título más. Ay, bueno, aquí en México también es una suerte maravillosa, La mujer pata de conejo. Seguramente. La chava del gato negro, amor y desafío, pasión y gloria, ya sabemos cómo se la gastan. Saludos a los amigos, la torre del cristal, no, eso es en España, no aquí, es duro de matar. Locke la encuentran a partir del día 5 de, ¿en qué mes estamos? En agosto. Agosto. 5 de agosto ya va a estar disponible en la plataforma de Apple TV Plus. Recuerden que también pueden sacar una semana de suscripción gratuita ahí, en caso de que no tengan el servicio de suscripción. Y en un programa les dimos recomendaciones, de hecho, después de los créditos van a encontrar precisamente la liga para ese programa donde les decimos cómo obtener ya sea 3 meses o 6 meses de suscripción gratis a Apple TV Plus. Si tienen una consola como un PlayStation 4 o un PlayStation 5, se los vamos a dejar a continuación. Pero bueno, terminamos. ¿Cómo viste las recomendaciones de este programa? Bien, suenan bien. Fíjense que yo he estado viendo las últimas, bueno, no las últimas, he visto algunas de las recomendaciones pasadas de Dan y la he pasado muy divertido. Sí, ¿ya has bailado? Decir. He bailado Nacho, Nacho, Nacho, Nacho, Nacho, Nacho, ¿ya? Y otras cosas. La verdad es que sí, aunque sean programas pasados, véanles, échenle un ojo a todo lo que estamos recomendando, porque, bueno, hay para todos los gustos, la verdad. Exactamente. Y bueno, con eso nos despedimos. Les agradecemos a ustedes por acompañarnos. Les agradecemos a los que ya les agradecimos con sus suscripciones en Twitch. Y desde luego a todos los que nos apoyan directamente. Recomiendan este programa, sobre todo la liga de YouTube en vivo en Twitch. Vamos a estar nosotros con ustedes platicando. Pero si ven este programa después, recomienden la liga de YouTube porque necesitamos más visualizaciones allá para llegar a más personas. No se preocupen, yo usualmente comparto la liga del programa, del episodio, y cambio los reproductores. Entonces, si comparten esa misma liga, no hay problema. Y desde luego, gracias a los que nos apoyan en Patreon, y van a ver sus nombres a continuación. Y no dejen de seguirnos. ¿En dónde te siguen, Dan? A mí, usualmente en el Reclusorio Norte. No, perdón, en Twitter me encuentran como Dan Campos. dancampos.substack.com, que acabo de abrir precisamente mi cuenta ya, porque me he dado cuenta que muchas de las personas que nos apoyan en Patreon o de los que siguen Chirros y Palomitas no leen el tremendo tamaño de investigación que hago cuando libero episodios como de The Dailies, que son textos que honestamente no los van a encontrar ni en The Guardian ni en medios especializados. Los estoy liberando precisamente en Substack. Por lo pronto es gratuito, no es de suscripción en este momento, pero para que vean el trabajo de nivel ensayístico, ahí lo van a encontrar en dancampus.substack.com. ¿Y a ti? Okay. ¿Dónde te pueden leer? Ver. A mí me encuentran como Cris Lata en todas las redes sociales y pues nada, pues nos vemos el próximo mes. Bye.